Sección número 6 de Las Memorias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Los propietarios de Reigate, o los hacendados de Reigate. Primero, Sherlock Holmes trabajó aquella primavera como nunca. De tal clase fueron las aventuras y sucesos en que intervino, y con tal entusiasmo lo hizo, que, rendido aquel cuerpo, que parecía incansable, hubo el espíritu de resignarse a una larga temporada de inacción y de reposo. Yo bien desearía relatar cuanto antes sus triunfos de entonces, pero algunos de ellos, los de la Compañía de Holanda y Sumatra, y de los fantásticos proyectos e invenciones del barón Maupertuis, por ejemplo, son de fecha tan reciente que, con gran dolor de mi ánimo, he de dejarlo para mejor ocasión. Y tal vez con eso gane el relato de los hechos, porque a mayor distancia se abarca más terreno, y mejor y con más libertad se juzga. Sin embargo, también de aquel tiempo es su descubrimiento del crimen de Reigate, en unas condiciones verdaderamente extraordinarias, y gracias a un recurso que su situación en aquellos instantes le permitió emplear victoriosamente. Según mis notas, amigo lector, el día 14 de abril de aquel año, recibí un telegrama fechado en Lyon, en que me decían que Holmes se hallaba enfermo en el Hotel Dulong. 24 horas después me hallaba a la cabecera de su lecho, y pude convencerme por mí mismo que, afortunadamente, no era grave su indisposición. No obstante, debía cuidarse mucho, pues un trabajo excesivo de 15 y a veces 20 horas diarias le habían perjudicado bastante. Y diose el peregrino caso que, mientras su nombre corría de boca en boca por toda Europa y la mesa de su habitación se llenaba de telegramas y cartas felicitándole entusiásticamente, el héroe yacía en un estado de postración tan grande que hasta el hablar le causaba fuerte fatiga. La conciencia de su triunfo, la satisfacción de haber vencido donde fueron derrotados los más diestros policías de tres naciones, no eran suficientes para levantar su decaído ánimo, ni volverle a su antigua resistencia. Jamás trabajé como en aquella ocasión, pero nunca también fue tan completo y feliz mi éxito como doctor. 3 días después de mi llegada a Lyon, salíamos para Londres, y 24 horas más tarde nos hallábamos en nuestro cuarto de Baker Street, como en los antiguos días. Holmes estaba casi restablecido, pero, sin embargo, yo creí necesaria una corta temporada en el campo para que el aire libre y la paz completasen la obra de la ciencia. Entonces me acordé del coronel Hayter. Este bizarro militar, a quien yo salvé la vida en el Afganistán, había comprado una casa en el campo en el Surrey, cerca de Reigate, y continuamente me escribía cartas y más cartas, suplicándome que fuera a pasar con él una temporada. En la última que recibí, me rogaba que hiciera extensiva la invitación a mi amigo, a quien admiraba y deseaba conocer hacía mucho tiempo. No poco trabajo me costó convencer a Holmes, pero por fin, y ante la certidumbre de que íbamos a casa de un soltero y de que gozaría de una libertad omnímoda, aceptó. Así pues, apenas hacía una semana que habíamos vuelto de Lyon cuando ya nos hallábamos bajo el techo del coronel. Hayter era el tipo perfecto del antiguo militar. Era franco y sencillo, tenía una gran experiencia de los hombres y de las cosas, y desde el primer instante, Holmes y él simpatizaron muchísimo. La tarde del día en que llegábamos, nos fuimos después de comer a un salón amplio y bien alhajado, donde el coronel coleccionaba en grandes panoplias multitud de armas. Holmes se recostó en un diván, y Hayter y yo nos dedicamos a revisar la bélica colección. «Tomad, Watson», me dijo el coronel de improviso. «Apartad esa pistola, porque me la voy a llevar a mi cuarto». ¿Para qué? para que no me encuentre desprevenido si me sucede lo que la otra noche al viejo Acton, uno de los más ricos propietarios del condado. ¿Y qué le ocurrió? Pues nada, que a medianoche asaltaron su casa y le robaron, aunque no mucho, por fortuna. ¿Pero y los autores? No se sabe. Por más pesquisas que se han hecho, no se les ha podido hallar. Holmes se incorporó y, mirando con fijeza al coronel, dijo: ¿Y no se sospecha de nadie? El coronel encogióse de hombros. No, ha sido uno de tantos robos que se cometen frecuentemente en el campo. No vale la pena de que un hombre como vos os ocupéis de ello. Aunque Holmes procuró disimularlo, yo comprendí que no le había sabido mal la adulación. Pero siempre habrá algún detalle interesante, ¿no? Creo que no. Los ladrones entraron a la biblioteca, lo revolvieron todo, descerrajaron los cajones, los armarios y, por último, únicamente se llevaron un tomo incompleto del Homero, de Pope, dos candelabros de plata, un pesacartas de marfil, un barómetro de pared y un ovillo de bramante. Pues vaya una amalgama, exclamé. Seguramente cogieron lo primero que hallaron. Holmes sonrió. Tal vez, pero en ese robo tan heterogéneo hay algo que... Cuidado, Holmes, interrumpí. Ya sabéis lo convenido. Aquí habéis venido a descansar, solamente a descansar. No faltaría otra cosa sino que ahora os metierais en otra aventura. Holmes se echó a reír y, mirando al coronel con aire de cómica resignación, comenzó a hablar del tiempo. Al poco rato, la conversación seguía por derroteros menos escabrosos. Segundo, a pesar de todas mis precauciones, a la mañana siguiente volvió a surgir ante nosotros el tema de la noche pasada. Y esta vez fue irresistible. Estaba escrito que Holmes no diese paz a la mano y treguas al cerebro. Habíamos concluido el desayuno y estábamos sentados aún a la mesa cuando el ayuda de cámara del coronel, sin cuidarse para nada del respeto que debía a su amo, penetró como un torbellino en el comedor, diciendo a grandes voces: ¿Sabéis lo que sucede, señor? A los Cunninghams. ¿Qué? ¿Otro robo?, exclamó el coronel, levantándose súbitamente. ¡Peor! ¡Un asesinato! ¡Caramba! ¿Y a quién han matado? ¿Al juez o a su hijo? A ninguno de los dos. La víctima ha sido William, el cochero. Murió sin decir Jesús. ¿Y no se sabe quién es el asesino? Todavía no. Pero se cree puede haber sido el que robó en casa del señor Acton. Ha desaparecido sin dejar huella alguna tras de sí. Según parece, fue sorprendido por el cochero. Lucharon los dos y William murió defendiendo la casa de sus señores. ¿Y a qué hora fue? A eso de medianoche. El coronel había recobrado su sangre fría. Bien, bien, podéis retiraros, John. Iremos enseguida a visitar a los señores Cunninghams. Pobre señor, continuó cuando desapareció el ayuda de cámara. Habrá sentido la muerte de su cochero, porque llevaba muchos años en la casa y le querían como a un hijo. Sin duda, los asesinos deben ser los que robaron en casa de Acton. ¿Cuáles?, interrogó Holmes con aspecto meditabundo. ¿Los que se llevaron el ovillo de bramante, el termómetro y las otras porquerías? Sí. No sé, no sé. A veces, los asuntos que parecen más sencillos a primera vista suelen ser después los más complicados. Además, no es lógico que unos mismos bandidos se limiten a cometer fechorías en un círculo tan reducido. No obstante, ya veis... Sí, sí, ya veo. Confieso que anoche, cuando os vi apartar el revólver por temor de lo que pudiera suceder, no pude menos de sonreírme, pensando que era extemporánea la precaución. Los acontecimientos han venido a demostrarme lo contrario. Para mí, dijo el coronel, el asesino debe ser de esta comarca. Así se explica que haya elegido las casas de Acton y de Cunninghams. ¿Son las más ricas? Lo serían. si no estuvieran con un pleito que las va arruinando poco a poco. ¿Un pleito? Sí, el viejo Acton cree tener derecho a cierta parte de las posesiones de los Cunninghams y les puso pleito. Luego, ya sabéis lo que es la gente de Curia. Embrollan todos los asuntos para prolongarlos y sacarles más producto. Holmes parecía haber perdido toda la curiosidad por el suceso. Pues, si en efecto es un indígena el asesino, no creo que cueste mucho trabajo cogerle, murmuró bostezando. Voy a seguir vuestros consejos, amigo Watson, y a no preocuparme más de tal vulgaridad. El señor inspector Forrester desea hablar con el señor, anunció el ayuda de cámara, abriendo la puerta antes de que yo tuviera tiempo de responder a Holmes. Entró Forrester. Era un hombre joven y elegante, de semblante inteligente y palabra fácil. «Buenos días, coronel», dijo. «Siento mucho molestaros, pero hemos sabido que teníais de huésped a Mr. Sherlock Holmes y...» El coronel, sin dejarle continuar, indicó con la mano a mi amigo. El inspector se inclinó respetuosamente. «¿Tendríais la amabilidad de ayudarnos, señor Holmes?» Holmes se echó a reír. «Ya lo veis, Watson. El destino está en contra vuestra. Justamente, señor inspector, cuando entrasteis, estábamos hablando del asunto. ¿Queréis tener la bondad de sentaros y explicarme cuanto sepáis?» Y mi amigo se tendió cómodamente en el diván y cerró los ojos, según costumbre suya en semejantes casos. Yo hundí furiosamente las manos en los bolsillos y tuve que contenerme para no decir alguna barbaridad. «Así como en el asunto Acton», comenzó el inspector, «no había nada de particular. Aquí sucede todo lo contrario. Evidentemente, el ladrón de la otra noche es el asesino de esta. Se le ha visto, además». «Ah, sí, pero fue después de haber disparado sobre el pobre William Kirwan. El señor Cunningham le divisó desde la ventana de su cuarto, y su hijo también, desde la puerta trasera. Serían las 12:45, cuando se oyó la voz del cochero implorando socorro. El señor Cunningham se acababa de acostar, y su hijo Alec paseaba por la habitación fumando. Al percibir el grito, Alec echó a correr escaleras abajo, y antes de llegar a la puerta trasera, que estaba abierta, vio dos hombres combatiendo en el jardín. Uno de ellos hizo fuego, el otro cayó de espaldas, y el asesino desapareció en la obscuridad de la noche, gracias a que el joven Cunningham se cuidó más de auxiliar al moribundo que de perseguir al matador. «¿Y no dijo nada ese William antes de morir, que nos sirviera de indicio para...» «Nada en absoluto. Vivía con su madre en un pequeño pabellón, y suponemos que, siendo como era, un fiel servidor, salió a dar una vuelta por el jardín, intranquilo por lo que había sucedido en casa de Acton. Seguramente sorprendió al ladrón en el instante de forzar la cerradura y cayó sobre él». «¿Le dijo algo a su madre al salir del pabellón?» «Lo ignoro. Se trata de una mujer muy vieja y sorda como una tapia. Además, le ha causado tal impresión la muerte de su hijo que se ha quedado casi idiota. Así es que no hemos podido conseguir nada de ella. No obstante, tenemos un indicio que considero de gran importancia. Mirad». El inspector sacó de la cartera un pedazo de papel muy arrugado y poniéndoselo encima de la rodilla prosiguió. «Lo hemos encontrado en la mano izquierda de la víctima. Como veis, este pedazo debía formar parte de una hoja de papel bastante grande. Sin duda debió ser roto en la lucha, pero aún podemos ver aquí escrita una hora, que es precisamente la del crimen. Esto parece indicar, por consiguiente, que existía una cita». Holmes cogió el pedazo de papel y empezó a examinarlo. «Suponiendo, pues, que existiera una cita», continuó el inspector, «hay que creer que la reputación de hombre honrado que gozaba William Kirwan era falsa y que sirvió de cómplice a su asesino. De ser esto cierto, el asunto se aclaraba algo, y la muerte solo era una de tantas, digno remate de una disputa entre compañeros. «¿Sabéis qué es interesante este papel?», exclamó Holmes, como si no hubiera oído las últimas frases del inspector. «Veo que el asunto se complica cada vez más». Y mientras el inspector le contemplaba con aspecto triunfante, gozoso de trabajar en compañía del policía más célebre del mundo, Holmes dejó caer la cabeza y permaneció pensativo durante bastante rato. «Quizá tengáis razón», dijo al fin, «suponiendo que existía cierta connivencia entre el cochero y su asesino. Pero esta carta...» Y volvió a dejar caer la cabeza entre las manos y a entregarse a sus reflexiones. Cuando al cabo de unos minutos se levantó, tuve que reprimir una exclamación de asombro al ver en su semblante la animación de los días pretéritos y en su cuerpo la agilidad y la energía que mostraba en los momentos de lucha con el misterio. «Si queréis que os ayude, señor inspector, necesito ver el sitio donde se ha cometido el crimen. Así es que, si el coronel no tiene inconveniente, vais a tener la amabilidad de acompañarme a la casa de los Cunninghams. Vos, Watson, podéis quedaros haciendo compañía al coronel, y dentro de media hora, lo más tarde, regresaré a contaros lo que haya». Tercero, pero quien volvió, y al cabo de 2 horas, fue el inspector, que, con aspecto preocupado, me dijo: «El señor Holmes quedó tendido boca abajo sobre el césped, y os suplica que tengáis la bondad de seguirme». «¿A dónde?» «A casa de los Cunninghams». «¿Para qué?» El inspector encogióse de hombros. «No lo sé. Aquí, entre nosotros, me parece que el señor Holmes no está curado aún. Hace unas cosas tan raras». «No os extrañe eso», contesté. «Yo le conozco hace mucho tiempo, y sé que justamente cuando más inexplicables parecen sus actos, por mejor camino van». «Puesto que vos lo decís», murmuró el inspector. «Sin embargo, yo sigo creyendo que algunas cosas son enteramente inútiles. En fin, allá él». «Bueno», dije, un tanto molestado por las palabras del inspector. «Vamos, coronel». «Vamos allá». Cuando llegamos al jardín de los Cunninghams, nos encontramos a Holmes de pie, con las manos en los bolsillos y la vista fija en el suelo. Al sentir nuestros pasos, levantó la cabeza y exclamó alegremente: «Hola, señores. Esto se complica, se complica. Jamás bendeciré bastante, amigo Watson, el que me hayáis traído a pasar una temporada aquí. He pasado una mañana deliciosa». «¿Qué, habéis examinado el teatro del crimen?», interrogó el coronel. «Ya lo creo. El inspector y yo hemos hecho un pequeño reconocimiento». «Con éxito». «¿Qué sé yo? Por lo pronto, hemos descubierto cosas bastante interesantes, ¿verdad, amigo? Vamos andando y os las contaré. Lo primero que hemos hecho, ya comprenderéis, que ha sido ver el cadáver». «¿Y qué?». «Nada, que, en efecto, la muerte de un tiro». «Ah, pero lo dudabais». «Se debe dudar de todo hasta que se tenga una prueba indiscutible. Después, hemos celebrado una interview con el señor Cunningham y su hijo, y nos han enseñado el sitio exacto de la verja por donde huyó el criminal. Esto era importantísimo». «Claro». «Luego, hemos ido a ver a la madre del muerto, pero no hemos logrado nada, porque, además de su ancianidad, se halla trastornada por el suceso». «¿De modo que...?». «Mi opinión es que se trata de un asunto obscurísimo. Aunque tal vez la visita que vamos a hacer ahora lo aclare un poco. Me parece, señor inspector, que en cuanto al pedazo de papel, opinamos lo mismo, ¿verdad?». «Sí, yo opino que eso puede ser un indicio». «Lo es, señor inspector, lo es. Creo que la salida de William Kirwan ha sido debido a esta carta. Y más que nada, por su amistad o conocimiento con el autor de ella. Ahora bien, aquí no hay más que un pedazo. ¿Dónde se halla el otro? No sé, respondió el inspector. Lo he buscado por todas partes inútilmente. Para mí resulta indudable que esta carta pretendieron arrebatarla de las manos de la víctima, sin lograr más que la mitad. Luego, esta carta comprometía seguramente al asesino. ¿Qué habrá hecho con el otro pedazo? ¿Quién sabe? Quizá lo haya guardado en el bolsillo, tal vez lo haya roto en 1000 pedazos. En cuanto detengamos al criminal... Sí, interrumpió el inspector. Pero es necesario detenerle. Todo se andará, amigo. Todo se andará. Hay además otro punto oscuro en este asunto, y es el que sigue. Esta carta ha sido dirigida a William, pero no resulta lógico que la llevara el propio autor de ella, porque entonces era inútil comprometerse por escrito. ¿Quién ha sido el portador de la carta? ¿Habrá sido cursada por correo? Según las diligencias ejecutadas por mí, dijo pomposamente el inspector, esta carta la recibió ayer William en el correo de la tarde. ¡Bravo! Exclamó Holmes, dándole al inspector una palmada amistosa en el hombro. ¡Así da gusto trabajar! Pero ya estamos junto a la casa. Si tenéis la bondad de seguirme, coronel, os mostraré el sitio del suceso. Atravesamos por delante del pabellón donde había vivido la víctima. Seguimos por una calle ancha, sombreada por las ramas de añosos robles, y llegamos a un edificio severo y antiguo, de la época de la reina Ana. En vez de entrar por la puerta principal, dimos vuelta, y llegamos a una puertecilla en cuyo umbral había un agente de policía. «¡Abrid!», le dijo Holmes, y luego, dirigiéndose a nosotros, continuó. «Ahí, en esta escalera, estaba el joven Cunningham cuando vio luchar a los dos hombres en este mismo sitio en que nos hallamos ahora. El padre estaba en aquella ventana, la segunda de la izquierda, y tanto uno como otro aseguran que el asesino siguió esa dirección, saltando por encima de ese matorral. Según parece, el joven Alec no se cuidó de perseguirle, limitándose a arrodillarse junto al moribundo. Por desgracia, el terreno estaba muy seco y no he podido descubrir huella alguna. Aún no había terminado de hablar Sherlock Holmes cuando llegaron hasta nosotros dos hombres. Uno de ellos era ya de cierta edad, y en su fisonomía de rasgos enérgicos y rudos adivinábase cierta indefinible tristeza. El otro era un mozo, de ademanes sueltos y decididos, y la expresión alegre del rostro, así como el traje, afectadamente claro y chillón, contrastaban de un modo raro con el drama que había hecho su nido la noche anterior en aquella casa. «¿Qué, no le habéis hallado todavía?», exclamó este último en cuanto estuvo cerca de nosotros. «Yo suponía que la policía de Londres era mucho más lista que la provinciana, pero veo que no es así». «Hay que tener un poco de paciencia, señor Cunningham», respondió Holmes tranquilamente. «Ya, ya, pero el caso es que hasta ahora no hay indicio alguno». «Sí que lo hay», contestó el inspector bruscamente. «Si conseguimos saber dónde...». «Gran Dios, señor Holmes, ¿qué os pasa?». Todos volvimos la cabeza asustados. El semblante de mi amigo había cambiado violentamente de expresión. Giró los ojos casi fuera de las órbitas. Llevóse a la garganta los dedos engarabitados por el sufrimiento y, profiriendo un gemido ronco y angustioso, cayó de bruces contra el suelo. Dolorosamente conmovidos por un ataque tan repentino como inesperado, nos precipitamos en su socorro y entre cuatro le llevamos a una alcoba y le sentamos en una silla, donde permaneció largo rato, sacudiendo el cuerpo por violentos estremecimientos y respiración fatigosa. Por fin se levantó y, después de disculparse de lo que él llamaba su debilidad, me dijo: «Ya veo, querido Watson, que teníais razón en aconsejarme reposo. Estos malditos nervios. —¿Deseáis que mande enganchar el coche? —preguntó afectuosamente Cunningham padre. —No, muchas gracias. Ya que estoy aquí, no quisiera marcharme sin dilucidar un punto muy importante. —¿Y es? —A mí me parece que el desgraciado William debió llegar después que entró el asesino en la casa. Sin embargo, si no recuerdo mal, creo haberos oído decir todo lo contrario, a pesar de haber sido forzada por completo la cerradura, ¿no es así? —Así es, efectivamente —contestó gravemente Cunningham—, porque de lo contrario, mi hijo, que no se había acostado todavía, hubiese oído el menor rumor. —No os habíais acostado aún —dijo Holmes, mirando con fijeza a Alec—. —No, estaba fumando en mi cuarto. —¿Cuál es vuestra ventana? —Aquella, la última de la izquierda, al lado de la de vuestro padre, justamente. Supongo que los dos tendríais luz encendida. —Claro. —Nada, lo dicho —continuó Holmes sonriendo—. Cada vez me parece más extraño lo sucedido. Se necesita ser un hombre o muy bruto o muy audaz para penetrar fracturando puertas en una casa donde hay dos ventanas iluminadas. —Eso creo yo —murmuró el viejo. —Toma —repuso el joven, encogiéndose de hombros—. —Pues, si se tratara de un caso sencillísimo, maldita la falta que nos hacía vuestra ayuda. De todos modos, me parece algo aventurada la afirmación de que el bandido estaba ya adentro de la casa cuando lo sorprendió William. ¿Cómo imaginar semejante cosa estando como estaba todo en su sitio y sin faltar objeto alguno? —Eso depende del valor de los objetos que hallara a su paso el criminal. Ya recordaréis que este individuo no parece un ladrón vulgar. Este parece obrar con un fin desconocido y misterioso. No habréis olvidado, indudablemente, lo que robó en casa de Acton. Un ovillo de Bramante, un pesacartas y no sé qué otras nimiedades. —Me parece —observó el viejo— que estamos perdiendo el tiempo en inútiles disquisiciones. Una vez que hemos puesto el asunto en vuestras manos, a vos y al inspector corresponde mandar y obrar sin que nosotros entorpezcamos vuestras tareas. —Celebro mucho oíros hablar de esa manera, y para que todo quede ultimado, paréceme que sería conveniente fijar ahora mismo la recompensa que pensáis conceder a la policía. Si os parece bien, podéis firmar aquí, en este papel, donde he escrito el borrador. Pienso dedicar 50 libras esterlinas. ¿Os parece mucho? —Nada de eso. Daría con gusto 500, con tal de... —dijo el juez, cogiendo el papel y el lápiz que le tendía Holmes. Después, leyéndolo rápidamente, exclamó: —Pero esto no resulta muy exacto ni correcto que digamos. —Quizá, como lo he escrito algo deprisa... —Y tanto. Aquí empezáis diciendo: habiéndose cometido el martes a las 12:15 de la noche aproximadamente, no fue aproximadamente, sino a las 12:15 en punto. Confieso que esta ligereza en Holmes me disgustó bastante, comprendiendo lo molesto que debía de estar viéndose cogido en una inexactitud, él, que era la perfección personificada. El ataque de hacía un instante, esta reciente torpeza, todo parecía denotar que mi amigo se resentía de su enfermedad y que no había recobrado todavía su claridad de criterio y su presteza de observación. Hubo un silencioso embarazo mientras el juez corregía el borrador. El inspector fruncía las cejas. Alec prorrumpió en carcajadas, y el coronel y yo nos miramos consternados. —Tomad —dijo Cunningham padre, entregándole a Holmes el papel—, ya podéis enviarlo a la imprenta. Holmes guardó con cuidado el documento en la cartera, y abrochándose la americana repuso: —Ahora, si os parece, sería conveniente que diésemos una vuelta por la casa, a ver si el criminal se ha llevado algo que no echasteis de menos en los primeros momentos. Antes de entrar, mi amigo examinó de nuevo la cerradura forzada. El asesino debió emplear una ganzúa o un cuchillo de grandes dimensiones. En la madera no se advertía el menor rasguño. «No tenéis barra en las ventanas», dijo de improviso, volviéndose hacia los Cunninghams. «No, no las creíamos necesarias». «¿Y perro?» «Perro sí, pero está siempre encadenado en la otra parte del jardín». «¿A qué hora se despidieron para acostarse los sirvientes?» «A eso de las 10». «¿Y William?» «También». «Entonces no se explica que estuviera de pie a...» «Vamos adentro». Ascendimos la escalera y nos encontramos en el descansillo del primer piso. Después nos internamos en un ancho corredor, al cual daban las puertas del salón y de algunas otras estancias. Entre ellas, las de las alcobas de los dos Cunninghams. Yo no le quitaba ojo a Holmes y comprendía, por la expresión del rostro, que había hallado por fin una pista. ¿Cuál? Por más esfuerzos imaginativos que hacía, no conseguía dar con ella. «¿Cuáles son vuestros cuartos?» interrogó, deteniéndose y mirando a Cunningham padre. «Esos dos. Este primero es el mío, y aquel el de mi hijo. Pero me parece, señor Holmes», añadió con tono de impaciencia, «que estamos perdiendo un tiempo precioso. ¿Cómo demonios iba a entrar nadie aquí sin que nosotros no lo advirtiéramos?» «Realmente», observó el joven, sonriendo irónicamente, «el señor Holmes me parece que va algo desencaminado». «¿En qué quedamos, señores? ¿No habéis dicho antes que me dejaríais sobrar a mi gusto?» «Tened un poco de paciencia». Después, empujando una puerta, continuó. «De modo que esta es la alcoba de vuestro hijo». Y penetró seguido de nosotros. «Calla, esa habitación debe de ser el tocador, ¿verdad? ¿A dónde da esa ventana?» Y entrando en el segundo cuarto, salió después de dirigir una rápida mirada a su alrededor. «Vaya, me parece que ahora ya estaréis contento», murmuró con huraño acento el juez. «Algo, algo lo estoy. Ahora me falta ver vuestro cuarto, si no tenéis inconveniente». «Yo, ninguno». Y abriendo la puerta de su habitación, pasó el juez primero que todos. Era una pieza amueblada con sencillez y sin detalle alguno que revelara nada fuera de lo vulgar y corriente. Holmes, cogiéndome del brazo, procuró que nos quedáramos los últimos. De repente, y como sin fijarse, le dio un empujón a una mesita que había a la cabecera de la cama, con un plato de naranjas y una jarra llena de agua. Rompióse la jarra en mil pedazos y las doradas frutas rodaron por el suelo. «¡Qué torpeza, Watson!», me dijo con acento disgustado. «¡Menudo estropicio acabáis de hacer!». Rojo de vergüenza me incliné para levantar la mesa y recoger las naranjas, comprendiendo que cuando mi amigo me reñía tan injustamente, debía tener sus razones para obrar así. Los demás inclináronse también para ayudarme. Cuando levantamos la cabeza, el inspector lanzó un grito de asombro. «¡Calla! ¿Dónde está ese hombre?» En efecto, Holmes había desaparecido. El joven Cunningham frunció el entrecejo. «Me parece que ese individuo está algo chiflado. Venid conmigo, padre, y vamos a ver dónde se halla. ¿Queréis tener la bondad de esperarnos un momento?» Y sin aguardar nuestra contestación, salieron padre e hijo precipitadamente, dejándonos al coronel, al inspector y a mí con un palmo de boca abierta. «Pues yo, señores», dijo el inspector, «confieso que soy de igual opinión que el señor Alec. Me parece que el señor Holmes tiene más de...» No tuvo tiempo de acabar. Hasta nosotros llegó la voz de mi amigo que gritaba: «¡Socorro!» con todas sus fuerzas. Loco de angustia, me precipité fuera de la estancia. Los gritos, que se habían trocado en aullidos, roncos e inarticulados, venían del cuarto de Alec. La puerta estaba abierta, y al penetrar en el tocador del joven, vi a Holmes tendido en el suelo, y a los dos Cunninghams echados sobre él. Mientras el hijo le apretaba la garganta, el viejo le sujetaba con los puños. Entre el coronel, el inspector y yo libertamos bien pronto a mi amigo, y éste se levantó pálido, tembloroso, sin voz. Hubo un momento de silencio en que todos nos miramos y en que únicamente se oía la anhelosa respiración de Holmes. Por fin, mi amigo recobró el habla e, indicando a los dos Cunninghams, exclamó: «Detened ahora mismo a esos hombres, inspector». «Que les detenga. ¿Por qué?». «Porque son los asesinos de su cochero, William Kirwan». El inspector estaba estupefacto y sin saber qué hacer. «Por Dios, señor Holmes, eso es demasiado». «¡Demasiado! ¡Miradles!». En efecto, no recuerdo haber visto nunca tan clara la huella de un crimen en el semblante humano como en las fisonomías de aquellos dos hombres. El padre estaba como petrificado, y en sus rasgos veíase una crueldad extrema. Del rostro del hijo había huido la sonrisa burlona de antes, y contraía la boca con un gesto de rabia y de cinismo, mientras que los ojos centelleaban de odio. El inspector se asomó al pasillo y dio un silbido. Dos agentes de policía penetraron en la habitación. «Dispensadme, señor Cunningham», balbució el asombrado inspector. «Me es indispensable obedecer, a pesar de mi convencimiento de que se trata de un error y que... ¡Demonio!». Y dio una manotada en el brazo de Alec. Un revólver cayó en el suelo. Holmes le puso el pie encima. «Lo estáis viendo, inspector. Ahora mirad la otra prueba», dijo, agitando un pedazo de papel en el aire. ¿Qué es eso? Exclamamos los tres a la vez. «El resto de la carta». «¿Dónde estaba?». «Donde yo esperaba hallarlo. Dentro de un rato tendré el gusto de explicároslo todo. Ahora, coronel, tendréis la amabilidad de dejarnos solos, al inspector y a mí, con los criminales. Podéis aguardarme con Watson en vuestra casa. Antes de una hora nos reuniremos y, como os he prometido antes, todo os lo explicaré». Cuarto. No había pasado la hora señalada cuando Holmes apareció en el salón del coronel Hayter, acompañado de un viejecillo simpático y de mirada asustadiza. «Me he permitido, señores, suplicar al señor Acton que me acompañara para que oyese la explicación de lo sucedido, porque nadie como él podía tener interés en saberlo. Lo que siento, coronel, es que hayáis invitado a pasar unos días en vuestra casa a un aguafiestas como yo». «Al contrario», protestó enérgicamente Hayter. «No sabéis la satisfacción tan grande que ha sido para mí el conoceros y veros trabajar. Os aseguro que, por mucho que yo me imaginaba de vuestro talento, nunca pude llegar a la realidad. Por más vueltas que le he dado, no comprendo, no puedo comprender cómo habéis descubierto a los autores del crimen». «Ya lo comprenderéis, y hasta lo encontraréis muy sencillo e infantil, casi, cuando os lo explique. ¿Verdad, Watson? Figuraos que...». «Pero sentaos, Holmes. Estáis muy pálido», observé. «Sí, verdaderamente estoy algo débil. No es para menos, después de la lucha titánica que sostuve en el tocador. Si tardáis un poco más, allí acabo mis días. Con vuestro permiso, coronel, voy a echarme un vaso de este excelente aguardiente». «No faltaba más. ¿Y los nervios? Menudo susto nos disteis con el ataque de antes». Sherlock Holmes prorrumpió en carcajadas. El coronel y yo nos miramos atónitos. «Ya hablaremos de eso, señores», dijo alegremente mi amigo después de beber la segunda copa de aguardiente. «Las cosas hay que irlas diciendo por su orden. Y así voy a hacer, advirtiéndoos antes que si hay algo obscuro o incomprensible en mi narración, me interrumpáis para que lo explique mejor». Hizo una pausa como para excitar nuestra atención, lo cual, por otra parte, no era preciso. Y continuó: «Todo buen policía, lo primero que debe aprender, como conocimiento indispensable y verdaderamente importante, es a distinguir en cualquier asunto los detalles accesorios de los principales. De lo contrario, corre peligro de despistarse y emplear inútilmente su energía y todas las demás condiciones buenas que posea. En el caso actual, yo comprendí desde el primer instante que la clave del misterio estaba en el pedazo de papel que se halló en la mano de la víctima. Recordaréis que, a ser cierta la declaración de Alec Cunningham, el asaltante nocturno no podía ser el que arrancó el papel, puesto que huyó antes de que cayera al suelo el cochero. Por consiguiente, de no ser el presunto asesino, nada más lógico que fuera el propio Alec Cunningham en el espacio de tiempo que estuvo solo con el moribundo antes de que llegaran su padre y los criados. Como veis, esta es una suposición bastante razonable, a pesar de lo cual no se le ocurrió al inspector. ¿Por qué? Porque tenía el prejuicio de la alta posición de los Cunninghams. Yo, por el contrario, siempre que se trata de descubrir alguna cosa, me atengo exclusivamente a los hechos, dejando aparte cuanto sepa de las personas que más o menos directamente hayan intervenido en el asunto. Así pues, lo primero que consideré como trascendental fue averiguar el papel que hubiese jugado Alec Cunningham en este crimen. Por eso examiné tan minuciosamente el trozo de papel, y el examen me hizo ver que, en efecto, no me había engañado concediéndole una gran importancia. Aquí está. ¿Verdad que es algo extraño? Sí que lo es, dijo el coronel mirándolo fijamente. Vamos a ver, ¿qué pensáis de él? ¿Qué sé yo? Me parece muy raro el carácter de letra, pero no acierto a... Y tan raro, exclamó Holmes, como que lo han escrito entre dos personas. Una palabra cada una. Para convenceros, basta con que os fijéis en lo enérgico que es el rasgo de la T en las palabras útil y tres. Así como lo inseguro que es, por ejemplo, en la palabra cuarto. Una vez hecha esta observación, podéis asegurar, sin temor de engañaros, que las palabras sabed y mucho son de una mano muy segura, mientras que las palabras menos y cuarto son de otra algo más débil. ¡Caramba!, exclamó el coronel. Esto es sencillísimo. ¿Pero qué motivo han podido tener dos hombres para escribir una carta de esta manera? Eso es tan sencillo como lo otro. Indudablemente, uno de los individuos desconfiaba del otro y quería que la responsabilidad, en caso de que se descubriera el crimen, fuera de los dos. Ahora bien, podemos afirmar, sin temor de equivocarnos, que el instigador, el verdadero criminal, es el que ha trazado las palabras 12 y cuarto. El coronel se quedó mirando a Holmes profundamente asombrado. ¿Cómo demonios lo sabéis? Podríamos deducirlo de la firmeza de mano de uno comparada con la inseguridad del otro. Pero hay otras pruebas más irrecusables. Por ejemplo, examinando más minuciosamente el papel, veremos que el hombre resuelto escribió todas sus palabras primero, dejando entre una y otra los huecos para que el otro los llenara. Como veis, la palabra menos es de igual letra que 12 y cuarto, y además está metida en un espacio muy pequeño para ella, lo cual indica que el segundo que escribió no se fijó en ese blanco, y el primero tuvo que llenarlo más tarde. Como veis, es cuestión de lógica. Maravilloso, exclamó el coronel. No, lógico. Solamente lógico. Pasemos ahora a otro punto. Seguramente sabréis que hay cierta clase de hombres, los grafólogos, que pueden averiguar exactamente la edad, el carácter y hasta el oficio de una persona con solo examinar algún escrito suyo. Sobre todo, respecto de la edad, en caso normal, la adivinación es infalible. Y digo normal, porque en circunstancias anormales, es decir, en caso de enfermedad o debilidad física, puede aparecer como de viejo la mano del joven que escribiera el escrito objeto del examen. ciniéndonos ahora al caso actual y examinando el carácter de letra resuelto y seguro del uno con el vacilante de tes sin tilde del otro, podemos asegurar que uno de los hombres era joven y viejo, aunque no decrépito, el otro. —¡Maravilloso! —volvió a exclamar el coronel, secundado esta vez por el señor Acton. —Además, existen entre los dos caracteres de letra cierta identidad de rasgos que indican claramente se trata de dos individuos de la misma sangre. Fijaos, Verbi Gracia, en las es. En fin, y para no cansaros más, después de mucho examinar este pedazo de papel, formé una lista de 23 deducciones que demostraban hasta la saciedad que esta carta había sido escrita por un padre y un hijo alternativamente. Entonces, y por medio de esta intuición que tanto me ha valido en multitud de ocasiones, me fijé en los Cunninghams. Una vez se fijó mi mente en esta sospecha, puse todos los medios posibles para ver si podía convertirla en certeza. Examiné cuidadosamente el lugar del suceso y adquirí la seguridad de que los Cunninghams habían mentido en todas sus afirmaciones. William Kirwan fue herido de un disparo de revólver, hecho a 4 metros de distancia, puesto que no había señal alguna de pólvora sobre el traje, lo cual no hubiera podido suceder a haber sido hecho el disparo durante una lucha cuerpo a cuerpo, según ha declarado el joven Cunningham. También estuvieron acordes el padre y el hijo, señalando el camino que siguió el asesino al huir después de cometido el crimen. Justamente en esa parte hay unas charcas y el terreno cercano a ellas es muy húmedo, pero no había la menor huella de pasos. Ya no me faltaba más que descubrir el móvil del crimen. Para esto era necesario saber antes con qué objeto se hizo aquel robo tan extraño e inútil en casa de Mr. Acton. Entonces recordé que el coronel me había dicho que existía entre vos y los Cunninghams un pleito por cuestión de terrenos, e inmediatamente comprendí que debieron entrar en vuestro despacho con intención de apoderarse de algún documento importante. —Opino lo mismo que vos —interrumpió Acton. —Como yo tengo derechos indiscutibles sobre la mitad de sus propiedades, si hubiesen conseguido coger uno solo de los papeles, afortunadamente están guardados en la caja de caudales de mi abogado, mal me hubiera visto yo para alegar esos derechos en el momento supremo. —No sabéis cuánto me satisface oíros hablar así —continuó Holmes sonriendo. No habiendo encontrado lo que buscaban, intentaron despistar a la policía simulando un robo vulgar. Y para ello cogieron lo primero que encontraron a mano, sin cuidarse de su importancia. En esto hay que confesar que el proyecto audaz y bien urdido de Alec flaqueó un tanto. En vez de despistar, pondría sobre la pista. Ya no me faltaba más que averiguar el porqué de la carta dirigida a William, y para lograrlo debía buscar el trozo que arrancaron de la mano del cochero. Para mí era indudable que Alec fue el que lo arrancó y que debió guardarlo en el bolsillo de la bata. Pero, ¿estaría aún allí? Resolví arriesgarme un poco para asegurarme de ello. Y entonces fue cuando os rogué que vinieseis todos a la casa del crimen. Recordaréis que los Cunninghams nos recibieron en el jardín, cerca de la puerta de la cocina. Se empezó a hablar del crimen y yo estaba sobre ascuas, temiendo la menor alusión al pedazo de papel encontrado en la mano del muerto, porque en ese caso los asesinos procurarían destruirlo inmediatamente. En efecto, no habíamos hecho más que empezar a hablar cuando el inspector fue a soltar las temidas palabras. Entonces, y para interrumpirle y dirigir por nuevos cauces la conversación, tuve el gusto de ofreceros el curioso espectáculo de un ataque nervioso. El coronel profirió una carcajada estentórea. —¿Cómo? ¿Pero fue fingido aquello? Pues, Os felicito, amigo mío. Sois un actor excelente. Y pensar que nos llegasteis a preocupar seriamente. Pues yo os felicito también en calidad de médico, exclamé atónito ante aquel hombre cada vez más admirable y prodigioso. Os confieso que me habéis engañado. Todo policía debería estudiar el arte de ser actor, repuso Holmes burlonamente. Cuando se me pasó el ataque, y por medio de una astucia que me resultó infalible, logré que el viejo Cunninghams escribiera la palabra cuarto, para compararla con la otra cuarto que se leía en el pedazo de papel. «¡Es posible!», exclamé yo en el colmo de la estupefacción. «¿Y yo que dudaba de vos?». Holmes echóse a reír. «¡Ya! Ya vi que me compadecíais por mi falta de memoria. Una vez conseguido lo que me proponía, subimos todos al piso principal, y al penetrar en el tocador y ver la bata a la cabecera de la cama, derribé la mesita de noche para tener tiempo, mientras los demás se apresuraban a levantarla y a recoger lo caído, de registrar los bolsillos. Apenas había recogido el tan deseado trozo de papel, sentí caer encima de mí a los dos Cunninghams. Y a no ser por vuestra intervención, me parece que allí concluyen para siempre mis aventuras. Aún siento en mi garganta los dedos del joven. Y el puño me duele horriblemente de los esfuerzos que hizo el viejo para arrancarme el papel. Ahora únicamente falta deciros lo que ha pasado después de nuestra marcha. Enseguida les tomé declaración a ambos. Y mientras el padre se mostró algo razonable, no sé si por miedo o por arrepentimiento, el hijo parecía haberse vuelto loco de rabia. Y evidentemente, a tener a mano el revólver, se hubiera levantado la tapa de los sesos o nos la hubiera levantado a nosotros. Cuando el viejo comprendió que era inútil negar, todo lo confesó. Según parece, el cochero William había seguido secretamente a sus amos la noche del asalto a la casa de Mr. Acton. Y teniéndoles de esta manera en su poder, quiso abusar de ellos y sacarles todo cuanto se le antojara. Pero no pensó en lo peligroso que resultaba jugar con un hombre del temple de Alec. Este tuvo una inspiración verdaderamente genial. Se le ocurrió aprovecharse del terror que había despertado en el país aquella serie de robos nocturnos que había comenzado hacía poco para deshacerse del cochero. William cayó en el lazo que le tendían y pagó con la vida su indiscreción. Tal vez si los asesinos hubieran arrancado completo el papel y no hubiesen cometido algún que otro descuido, su crimen habría permanecido impune. Bueno, interrumpí, pero ¿qué decía la famosa carta? Holmes puso los dos pedazos sobre la mesa. Lo que yo suponía. Una vez más, el amor ha causado la pérdida de un hombre. Lo que no está muy claro es la clase de relaciones que existían entre esta Anna Morrison, William Kirwan y Alec Cunningham. Pero eso ya no nos interesa. Y ahora, amigo Watson, paréceme que ya hemos abusado bastante de la paciencia del coronel. Mañana mismo regresaremos a Londres, y habréis de reconocer conmigo en que no pude elegir sitio más excelente para mi convalecencia. Fin de Los propietarios de Reigate.